Bueno, en este trabajo lo he hecho sobre los contratos de opciones. Vamos primero con el índice, como siempre. He puesto una primera parte con lo que serían las características de los contratos. Luego continuando con una clasificación de los contratos de opciones y una clasificación de las mismas opciones como tal. Y luego ya para finalizar una bibliografía. Como parte introductoria, igual que en el trabajo anterior que realicé de estrategias con opciones, he puesto lo que es una pequeña, bueno, lo que es una un poco definición de lo que sería una opción financiera. En esta misma definición se ven todos los componentes que tiene cada contrato de opciones y que luego más adelante los iremos de uno en uno. Bueno, ya esto ya lo sabemos, una opción financiera es un instrumento financiero derivado que se establece en un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender bienes o valores, que pueden ser acciones, bonos, índices bursátiles, etcétera, a un precio determinado, que sería conocido como strike o precio de ejercicio, hasta una fecha concreta, que sería la fecha de vencimiento. Otro de los conceptos sería la prima, que la prima de una opción es el precio de la misma. Es decir, quien compra la opción paga esa prima por tener el derecho y quien vende una opción cobra una prima y contrae la obligación. Una cosa importante siempre en lo de las opciones sería lo de la diferencia entre comprador y vendedor. Es decir, el comprador siempre va a tener el derecho tanto de ejercitar esa compra o venta, pero el vendedor siempre va a tener la obligación de lo que haga en este caso el comprador. Es decir, si ejercita o no ejercita la opción. Bueno, esto ya lo he puesto un poco como definiciones. La primera que he puesto es el día de vencimiento. Dentro de una opción financiera, el día de vencimiento hace referencia a la fecha en la que finaliza el contrato de opciones. Todas las opciones financieras tienen una fecha de vencimiento, pasada la cual la opción financiera deja de existir y no tiene ningún valor. Cuanto más tiempo quede para el vencimiento, más valor tienen las opciones. Esto es importante y lo he puesto con un pequeño ejemplo de lo de que cuanto más tiempo quede para el vencimiento, más valor tienen las opciones. Es decir, si por ejemplo Telefónica cotiza actualmente a 18 euros, las opciones call de compra de Telefónica con precio de ejercicio 20 euros y vencimiento al día siguiente no tienen casi ningún valor. Es decir, si hoy Telefónica cotiza 18, compramos una opción call con fecha de vencimiento mañana, a 20 euros esa opción prácticamente no tendría ningún valor por el mero hecho de que es muy difícil que de hoy a mañana la acción de Telefónica suba 2 euros. Sin embargo, si la fecha de vencimiento fuera dentro de un año, si fuera para 2020, esta opción tendría más valor, ya que es mucho más probable que Telefónica pueda subir esos 2 euros de aquí a un año. El precio del ejercicio, dentro de las opciones financieras, es el precio que determinan, o sea, que se ha determinado en el contrato para realizar la compraventa en la fecha del ejercicio. Es decir, el precio al que el comprador de una opción puede comprar o vender y el vendedor tiene la obligación de comprar o de vender. Esto sería el precio del ejercicio. Luego, las opciones con un mismo precio de ejercicio y mismo vencimiento se las denomina serie. Es una característica que tienen propias entre ellas. Luego también tenemos que tener en cuenta lo que sería el activo subyacente. El activo subyacente es a lo que está referenciado esta opción. Pueden ser, por ejemplo, estar referenciado a un índice, como en este caso sería el IBEX 35, o simplemente a una acción como podría ser Telefónica. La prima es otro concepto clave. La prima es la cantidad de dinero que el comprador paga por el tener el derecho de compra o venta y a su vez es la que recibe el vendedor por tener la obligación de vender o comprar esa opción. Esto es importante, lo que se negocia en el mercado de opciones es la prima, no es que se negocie ni el precio, tal, lo que se negocia es la prima. Tanto compradores como vendedores establecen diferentes precios de demanda y oferta de las opciones en base a lo que ellos creen que puede pasar, pues como estábamos antes con el ejemplo de Telefónica, de aquí a un año. De esta manera, cuando el precio de la demanda y la oferta coinciden, se dice que se produce un cruce, es decir, se realiza la operación. Cuando dos personas creen que, o comprador-vendedor, hacen coincidir, por así decirlo, un poco sus expectativas, pues se produce un cruce y eso es lo que hace que se realice la operación de esto de compraventa de opciones. Ahí he puesto, bueno, que el comprador paga la prima y el vendedor ingresa a la prima. Eso no tiene mayor. Luego, esto también era interesante para calcular la prima, es decir, cómo hacen comprador-vendedor, cómo se realiza cómo se estima cuál va a ser el precio de la prima a pagar por el comprador. Lo he puesto directamente aquí por unos factores que influyen en el precio de esta prima. Va a influir en el precio de la prima de esa, o sea, en lo que es la cantidad de el precio de la prima de esa opción, va a influir el precio de la acción hoy, es decir, lo que vale Telefónica hoy, el precio del activo subyacente, el precio que queremos asegurar, el precio al que queremos asegurar a cuánto estará la acción en un futuro, en este caso pues otra vez Telefónica, si creemos que va a estar a 20 euros, pero cuando creemos, eso también influiría en el precio de la prima, el tiempo durante el que queremos asegurarnos ese precio, lo que sería la fecha de vencimiento, dentro de un año, etc. Los dividendos que paga la acción durante ese periodo hay que tenerlos en cuenta en el caso de que el valor referenciado pague dividendos. El tipo de interés libre de riesgo también influye en el precio de la prima. Y luego también, por supuesto, las expectativas que tengamos tanto el comprador como el vendedor y con qué frecuencia va a variar el precio de la acción en ese periodo establecido, es decir, la volatilidad. Pues lo que entendamos más o menos que puede variar el precio de la acción en el tiempo que dure hasta la fecha de vencimiento la acción. Luego también dentro de las características de los contratos hay a tener en cuenta lo que sería el valor intrínseco y el valor extrínseco de la prima. La prima o precio de la acción consta de estos dos componentes, tanto el valor intrínseco como el valor extrínseco o temporal. La prima, por así decirlo un poco, su fórmula sería igual al valor intrínseco más el valor extrínseco. Como definición, el valor intrínseco de una opción es el valor que tendría una opción si fuese ejercida inmediatamente, es decir, si se realizase lo que es el contrato, la compra o la venta en el momento actual, que es la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio del ejercicio de la opción, el valor que tiene la opción por sí misma. Y luego el valor extrínseco se define como la parte de la prima que supera el valor intrínseco. Con estos dos conceptos sumados es lo que daría el valor de la prima. Y a tener en cuenta siempre estos seis factores para poder calcularla. Luego aquí he puesto también el efecto imán y el efecto yung, que creo que es bastante interesante lo que es en el tiempo, en lo que dura el contrato de opción y cómo les puede influenciar. La principal característica de las opciones es que pueden ser negociadas en cualquier momento antes del vencimiento. No es necesario esperar al vencimiento para saber el beneficio o pérdida obtenido, sino que se sabrá comparando con cada momento en los precios de mercado. En estos, la compra, siempre que estamos en una opción call o put, se verá perjudicada por el paso del tiempo y es a lo que denominan el efecto yunque. Mientras que la venta de opciones se verá beneficiada por el efecto imán. Bueno, dos conceptos un poco ahí que vienen con unos cuadritos un poco para que se pueda entender lo que es tanto uno como otro. Y luego ya sería el momento final, ya por así decirlo, sería el ejercicio de las opciones, que sería ejercitar el contrato, ejercer la opción, que se llame así. Ejercer una opción significa hacer valer el derecho de compra, tanto de compra como de venta. Esto solamente lo puede realizarlo el comprador de las opciones, ya que tiene los derechos de compra o venta. Aquí he puesto, bueno, otra vez un pequeño ejemplo que tiene bastante relación con el trabajo anterior que realicé. Si las acciones de Santa Lucía están cotizando actualmente a 17,10 y tenemos una opción de compra de acciones de Santa Lucía con un precio de ejercicio de 16,50, lógicamente ejerceremos ese derecho, ya que resulta más barato comprar las acciones a como las teníamos nosotros en la opción de 16,50 al estar ahora mismo en el mercado a 17,10. Aquí ya meto un término que vendrá a continuación, que a estas opciones así como tal, al hacerlo así, como sería de forma lógica o como sería simplemente ejercerlo, eso es lo que se denomina opciones in the money. Luego otro ejemplo, se ejercerán aquellas cuyo precio de ejercicio es superior al precio de la acción. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos una opción de venta de precio 17,50, ejerceremos el derecho, ya que de esta manera, bueno, esto sería, perdón, para lo que sería la parte de la venta. Venderemos las acciones de Santa Lucía por 17,50 cuando el precio de mercado sería de 17,10, tanto para compra como para venta. Y aquí ya, bueno, pasamos un poco a la parte de la clasificación de los contratos como tal por su precio de ejercicio. Viene bastante tanto información, bueno, suele salir en prácticamente todos los sitios donde he mirado estos tres términos, los utilizan bastante. Como hemos dicho antes, lo que sería la opción, ejercer la opción de manera normal, es decir, cuando a mí me interesa, ya que tengo una opción a 16 y en el mercado actual está a 17, sería, por así decirlo, in the money, es decir, si se refiere a una opción asociada a un mercado subyacente que ha superado su precio de ejercicio, lo que el valor intrínseco es superior a cero. Esto siempre es lo importante en una opción, el valor intrínseco que tenga para nosotros. Es decir, en la opción in the money, ITM, el precio del ejercicio es inferior al precio spot del subyacente. Es decir, lo que yo compro, lo que la opción que yo compré en su momento está a 16 y el precio actual o la cotización actual de la acción está a 17. como en este caso se produce, realizaría lo que es el in the money este. Que, bueno, en el caso de opción de venta put sería al revés. Luego está la parte at the money, que no tiene ningún valor intrínseco e incurrirán en pérdidas si se ejecutan debido a la prima pagada por la opción. Esto simplemente es lo de at the money, es que el precio del ejercicio, lo que yo compré en su momento, está a 16 y actualmente la cotización de Santa Lucía está a 16. Por lo tanto, está igual. No lo ejercitaría por el hecho de que voy a incurrir en pérdidas porque yo en su momento ya pagué una prima por tener esa opción. Entonces, pues no ejercitaría esa opción porque perdería dinero. Sin embargo, at the money es lo que indica el ATM, este indica el punto en que la opción comenzará a tener ya un valor intrínseco. Pero bueno, aún así no se realizaría. Y luego estaría out the money, que es fuera de dinero o fuera de... Sí, de dinero, que en este caso no tiene ningún tipo de valor intrínseco. Sería el caso de una opción de compra para la que el precio del activo subyacente es menor que el precio del ejercicio de la opción. Es decir, en este caso sería, pues, haciendo otra vez lo de antes, yo compré unas opciones a 16 euros y actualmente está la cotización de Santa Lucía a 15. O sea, es mayor lo que compré en su momento. No lo ejercito porque estaría absolutamente perdiendo dinero y no sería lógico hacerlo, por así decirlo. Luego, ya aquí ya dentro de la clasificación de los contratos he metido lo que es la paridad put y call. Esto se puede definir como la relación de paridad put y call es una de los principios básicos para la valoración de opciones financieras. El resultado de comprar una opción call y vender una opción put, ambas con el mismo precio de ejercicio, es el mismo de comprar una acción en el precio, o sea, al precio X. Esto lo que querría decir es que la cotización está de Santa Lucía, que estamos diciendo, por ejemplo, compramos una opción call y vendemos una opción put sobre esa acción, sobre ese valor, siempre y cuando tengan el mismo precio de ejercicio, y esto sería igual a comprar la acción directamente de Santa Lucía. La relación, relación de paridad put y call se puede estar representada en esta fórmula, la cual la S sería el precio de compra de la acción menos el precio de ejercicio de la opción, tendría que ser igual, para que se cumpla esta paridad, a la diferencia entre el precio de una call y el precio de una put. Siguiendo un poco con lo de antes, de in the money, out the money, at the money, si la opción está in the money, o sea, lo que hemos dicho antes de que la ejercitaríamos, significa que S, en este caso, sería superior a X, es decir, que el precio de la opción será mayor al de la opción put, y el este con respecto a la fórmula que hemos visto antes. Si está out the money, S sería menor que X, por lo tanto, el precio de la opción call será menor que el de la opción put, y luego at the money sería igual para ambos, o sea, lo que sería esta relación sería totalmente igual también, ¿vale? Y ahí he puesto también lo de la formulita esta. Y aquí ya pasamos a lo que sería la clasificación de las opciones como tal. Por dividirlo un poco en grandes rasgos, he puesto dos tipos de divisiones, lo que sería las vanilla o vainilla y las exóticas. Las vanilla son las normales, lo que hemos visto hasta ahora en todo el curso, de lo más normal del mundo, fecha de vencimiento, etcétera, compra, venta, lo normal. Y luego aquí ya entra un poco el concepto de exóticas. Pues hay una foto como algo exótico, es lo que me salía. Bueno, las exóticas son aquellas que incorporan variantes que hacen más complejo el tratamiento y la valoración de estas opciones. La verdad que hay un mundo también ahí a raíz de hacer esto, impresionante me ha parecido. Vale. Las vanilla, bueno, vanilla options, se las denomina vanilla porque, a diferencia de las exóticas, no tienen características ni condiciones, o sea, no tienen nada especial. Y bueno, en ocasiones, claro, los términos opciones y opciones vanilla se suelen emplear indistintamente. Hablas de opciones y hablas de opciones de este tipo, las normales. No hablas ni de Bermuda, ni de asiática, ni de cosas especiales. He puesto lo de opción call, opción put, sobre el derecho a comprar, opción call, un activo subyacente a un precio determinado en un momento definido en el futuro. Y put, derecho a vender un activo subyacente a un precio determinado en un momento del futuro. Y aquí he hecho, bueno, la típica clasificación que se suele hacer de las vanilla, por así decirlo, sería la diferenciación entre las opciones europeas y opciones americanas. En realidad, la única diferencia es que las opciones europeas solamente se pueden ejercitar en el momento de vencimiento, mientras que las americanas pueden ser ejercidas a lo largo de su vida hasta la fecha de vencimiento, nunca más allá de esa fecha. y ahora entramos con las exóticas. Por hacer una pequeña definición, son opciones que son más complejas que las opciones comúnmente negociadas. Normalmente se negocian en mercados over the counter, incorporan distintas variantes, exoticidades, que pueden llegar a complicar el cálculo de la valoración de la opción en gran medida. Esto me resulta también muy interesante que en muchos casos para valorarlas se emplea la generación de números aleatorios en base al método estadístico de Monte Carlo. Ya es curioso. Y bueno, por hacer también una clasificación de ellas, las he diferenciado o clasificado, por así decirlo, en diferentes clasificaciones. Determinación y cálculo, o sea, las opciones exóticas que se diferencian por la determinación y el cálculo del precio de ejercicio al vencimiento, por la existencia de mecanismos de activación y desactivación, que también se puede jugar con eso, el número de activos subyacentes implicados y también las condiciones de pago de la prima. Es normal que con todo esto y todo lo que conllevan de cálculos, de estrategias, etcétera, pues bueno, que se negocien en mercados que se encuentran, pues OTC, en mercados over the counter. Vale, la exoticidad por el cálculo de pago. Y aquí ya vamos viendo distintos tipos de opciones. No he entrado a una clasificación o a una definición muy minuciosa de cada una de ellas, porque esto también se iba un poco a... Se iba de... En cuanto a... Es que solamente de la opción asiática venía muchísima información y mucho. Entonces, bueno, he puesto una pequeña definición de cada una. La opción asiática, en este caso, depende de la media del valor del subyacente en un periodo determinado. Es decir, el valor que tenga esa opción va a depender del valor del subyacente en un periodo determinado, que sea meses, trimestres, etc. Luego, hay otra que se llama look back option, que se calcula en función del máximo o mínimo alcanzado por el subyacente en un periodo. A su vez, dentro de esta hay una variante que se llama la opción rusa, que es una opción look back, que está operativa en perpetuidad. Luego tenemos la opción binaria o digital. Esta la peculiaridad que tiene es que el pago puede ser una cantidad determinada o un activo, o por el contrario, no haber pago en absoluto. Es la peculiaridad que tiene la opción binaria. Luego está la opción oscilante, que en la cual el comprador puede oscilar el precio del subyacente, principalmente empleada en energía. Entiendo que en esto por los picos que tienen de subida según regulaciones, etcétera, que tengan las empresas energéticas, vamos. Luego, también dentro por el cálculo de pago estaría la opción parisina, la cual depende del tiempo que el activo esté por encima o por debajo del strike, del precio strike. Estas serían un poco los distintos tipos en cuanto al cálculo del pago. Luego, la exoticidad por la fecha o forma de ejercicio. Las opciones Bermuda yo creo que al final son un poco las más utilizadas de este tipo de opciones así exóticas, o por lo menos son de las que más... Yo al final de la que más información se podía ver en internet era tanto de la asiática como de la Bermuda esta. No sé si serán las principales, pero vamos, yo creo que eran las más utilizadas. La opción Bermuda lo que tiene es que permite ser ejercida en varios momentos del tiempo, espaciados de forma discreta, por ejemplo, trimestralmente. O sea, es decir, lo que tienen estas como peculiar es que tú la puedes ejercer en varios momentos del tiempo, no en uno, sino en varios momentos del tiempo. Hay una variante de ella que se llama opción canaria, la cual es una opción que se encuentra a caballo entre una opción europea clásica, es decir, que hay que ejercerla en el momento de la fecha de vencimiento, y una bermuda, que se puede elegir en varios momentos, o sea, que se puede ejercer en varios momentos de tiempo. Como dice aquí, la opción canaria permite ser ejercida en varios momentos, pero nunca antes de un periodo fijo, por ejemplo, de un año. Luego están las opciones con barrera, que estas luego también a su vez tienen un desarrollo propio bastante importante, que estas lo que tienen es que la opción deja de existir o comienza a existir cuando el subyacente, es decir, cuando la acción de Telefónica alcanza un determinado valor, al cual llaman el nivel de barrera. Se pueden dar distintas combinaciones para estas opciones con barrera. Up and out, que lo que dice es que el subyacente comienza a fluctuar bajo el nivel de barrera. Entiendo que tú determinas previamente ese nivel de barrera. Y si lo alcanza, la opción deja de existir. Down and out es que el subyacente comienza a fluctuar por encima de ese nivel de barrera. Y si lo alcanza, es decir, si baja, la opción deja de existir. Entiendo que se ejercita en ese momento. Up and in, el subyacente comienza a fluctuar de nuevo por debajo del nivel de barrera, y si lo alcanza, la opción en ese momento es cuando se activa. Y down and in, pues lo mismo, pero al revés, el subyacente comienza a fluctuar sobre el nivel de la el nivel de barrera que hemos puesto, o que hayamos puesto en su momento para Telefónica, por ejemplo, y si lo alcanza, la opción en ese momento se activa. Es bastante curioso también esto de las opciones con barrera como tal. Luego, la otra de opciones exóticas sería por la fecha y forma de. Es lo mismo. Es lo mismo. Es una continuación para lo de la fecha, forma de ejercicio. La opción de estilo CAP, que en la peculiaridad que tiene es que la opción se ejecuta automáticamente cuando el subyacente alcanza un determinado precio. En este caso entiendo que se podría relacionar con lo que sería la del estilo CAP, se podría relacionar con el estilo opción con barrera, porque al fin y al cabo siempre alcanza un determinado precio, o sea, para que se active la opción, dependes de un precio o que se dé un precio en el futuro. La opción compuesta, que consiste en una opción sobre otra opción, suponiendo de este modo dos fechas de ejercicio y modalidades distintas. Y luego estaría la opción grito, que está ya, sí, me ha resultado todavía más curioso, que lo que dice es que consiste en dos fechas de ejercicio distintas, o sea, dos fechas de, como hemos visto antes para las europeas, de cuándo se debería ejercitar lo que es la opción. El comprador puede señalar o gritar una fecha en la que el precio del subyacente le parezca interesante. En el momento de final de madurez de la opción, el comprador puede decidir si le conviene el pago, lo que sería en el momento final, en la fecha de ejercicio normal, o si le conviene cuando dijo el comprador como tal, realizó ese grito, por así decirlo. En el momento final el comprador puede decidir si le conviene el pago a precio de la fecha final o a precio de la fecha del grito. Vale. Luego, en función del subyacente, también las opciones exóticas. Estaría lo que sería la opción cesta y la opción de intercambio. La opción cesta se basa en una media ponderada de distintos subyacentes. Sería coger pues, distintos, por ejemplo, distintos valores, Mapfre, Telefónica, Enagás, etc. A su vez, esta tiene varias variantes, tiene muchas variantes, pero bueno, aquí la que he entrado ha sido la opción arcoiris, que se basa en una cesta en la que la ponderación de los componentes depende de su comportamiento final. Por ejemplo, un caso especial de este tipo de opción, que es bastante común, es una opción basada en el subyacente que peor esté cotizando dentro de lo que sería esa cesta. A su vez, esta opción cesta tiene distintas variantes, Himalayan Option, Mountain Range Option, etc. Y bueno, luego simplemente lo de la opción de intercambio, que sería intercambiar un activo por otro, Exchange Option. Y luego, en función de la divisa, también existe lo que sería la opción cruzada. Es decir, que el subyacente se negocia en una divisa y lo que sería el precio strike se denomina en otra. Una variante que tiene sería la opción cuánto, que es una opción en la que el tipo de cambio queda fijado desde el comienzo. Y luego sigue habiendo, lo que pasa es que esto ya no sabía dónde ponerlo. Sigue habiendo otro tipo de opciones de esto, que es por ejemplo en Game, Israeli Option, en la que el comprador puede cancelar la opción teniendo que pagar algún tipo de multa. O sea, en el momento de vida de la opción, por así decirlo, se puede cancelar por parte del comprador, pero eso sí tendría que pagar alguna multa. Esta también, la de Reoption, es la posibilidad de renovar una opción que expiró sin haber sido ejercida. Entiendo que en el momento previo de la primera opción habría que haber realizado algo, o no sé, porque a lo mejor resucitar una opción, si no se ejercitó, sería por algo. Entiendo que a lo mejor luego en el futuro efectivamente te puede venir mejor realizarlo, pero bueno, esto sería lo que sería la Reoption. Renovar una opción que expiró sin haber sido ejercida. Luego está la Chooser Option, que da la opción de decidir si la opción será put o call, bastante curioso también. O sea, es decir, al final estás cambiando lo que sería un contrato desde un inicio que tú has decidido comprar o vender. En algún momento puedes decidir si la opción será put o call. Y luego las Forward Starting Options, en cual el strike se decide en un futuro, no en el comienzo del contrato, que tiene como variantes la Clicked Option, que es una secuencia de Forward Starting Option. O sea, ya la Clicked Option ya debe ser la panacea en cuanto a ya armar ahí lo que quieras. Al final, todo lo que tiene mucho que eso, entre lo de las estrategias que vimos la otra vez y también los tipos de clasificación de opciones, que hay mucho juego, hay mucho. Sabiendo de esto, yo creo que tienes bastantes posibilidades sobre todo sabiendo de ganar dinero. Entiendo, creo que debe ser así, porque En cuanto te metes a ver este tipo de situaciones, este tipo de instrumentos financieros, te das cuenta que hay absolutamente todo un mundo alrededor de ellos. Bueno, y aquí ya la bibliografía, he puesto el mismo que la otra vez, el del MFS, que me resulta muy interesante, y algunas páginas de internet. Pero bueno, sobre todo ese del MEF me ha resultado bastante, bastante claro, vamos, que está muy bien explicado todo. Y ya está. Muchas gracias.